Aplausos. Al golpear la mano izquierda con la derecha o viceversa, se produce un chasquido o sonido llamado aplauso, el cual es utilizado como recompensa al trabajo de un artista. En este caso se ocupa en momentos donde un animador de segunda no tiene nada que decir. ¡El aplauso! ¡El aplauso!